Yo sé que tú dices que no, que conmigo no vas a volver. Yo sé que tú andas diciendo que te mueres de amor por él. Mi amor, ¿qué inventarás ahora que ya eres libre para amar? Llenándote la boca de mentiras nada más, echándome la culpa a mí sin que me pueda defender. Yo lo hice ayer. Yo sé que me comparas en la cama con él. Yo sé que te da rabia comprender de una vez que de cada rincón de tu piel solo yo, solo yo. Yo sé que tú dices que no, que conmigo no vas a volver. Yo sé que tú andas diciendo que te mueres de amor por él. Mi amor, ¿qué inventarás ahora que ya eres libre para amar? Llenándote la boca de mentiras nada más, echándome la culpa a mí sin que me pueda defender. De cada rincón de tu piel, solo yo, soy el rey.